Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos de nuevo en tu grata compañía, como más nos gusta, a través de la Radio Rock, a través de tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Estás escuchando Trovador Urbano y te habla David Calderón, como cada semana, intentando proponerte la mejor de las músicas de rock que, por desgracia, no tienen mucha visibilidad en muchos sitios, y nosotros estamos aquí para ello. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar entrevistas mucho más largas en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente hasta tierras barcelonesas, hasta la montaña, como dicen los Sirol. Algra es el último trabajo fonográfico que ya tuviste la ocasión de escuchar, y el tema con el cual vamos a arrancar la nueva edición del programa es Acción. Como siempre, mil gracias por la escucha. Arrancamos con contundencia con estos Sirol desde tierras catalanas. Cantando en su lengua materna, con esta contundencia sonora que a través de Algra nos proponen esta fantástica banda catalana que son Sirol y que no dejan títere con cabeza, además de llevar una línea en cuanto a discográfica muy potente, a mí al menos así me lo parece. Y pasamos de una banda ya con una cierta veteranía al heavy metal de también unos veteranos, pero con nuevo nombre, Bretema, que al fin y al cabo es Neblina en gallego. Pacho Brea a la voz, José Rubio como uno de los guitarras, Robert Beade de Evil Hunter la otra guitarra, Juan Covacho de Minazar al bajo y a las voces, y Joaquín Arellano, el niño, en diferentes formaciones importantes también madrileñas. Como baterista, Susurros, es este trabajo, como te digo, que ha sido grabado en Castrelo de Miño de Ourense. Una super banda, podríamos calificar Abre Tema, del cual, como bien te digo, vamos a escuchar uno de sus cortes. En este caso, vamos a seguir rescatando este corte, que es Susurros, de ese trabajo genéricamente llamado como el mismo disco, como el mismo corte de los Bretema. Que atraerá la lluvia que caerá. formación veterana, desde luego, Bretema, en cuanto a componentes que saben perfectamente por donde se andan y que nos vuelve a llevar a tierras catalanas para seguir escuchando La Maldición de Irtangaz. El grupo es Irtangaz, es su tercer trabajo, donde el power metal en este caso brilla de una manera muy contundente y que te puede recordar a bandas como Sonata Gártica, Edguy o Vision Divine, ya con una personalidad muy propia, porque es una banda que tiene mucha trayectoria en la carretera. Vamos a seguirles recordando, como bien te digo, a Irtangaz con este tema, con este El Guerrero. We'll be right back. excelente Irzan Gad de la banda barcelonesa, que ha sido una de las dos bandas que te hemos propuesto de Fish Factory, el sello madrileño que nos acerca al segundo trabajo de los zaragozanos Fan Rey, y que lo compone Toño Monzón como voz, Andrés Fandos como guitarra solista, como guitarra rítmica Santi Pérez, Jorge Apesteguía al bajo y Álvaro Molinero como baterista. Como bien te digo, segundo trabajo de esta formación en Maña, de la capital del Ebro, Fan Rey, este Cuento del Mar, y el tema que escuchas para seguir reivindicando el heavy metal, que sigue estando muy vivo, escuchas este Almas Libres. Fantástico los maños que nos llega a seguir escuchando a más bandas de este sello madrileño, de Fish Factory. Vamos a escuchar ahora a una banda también muy mítica que son Badana, que a la vez que sacaban este último trabajo fonográfico, pues también se nos acercaban con el libro Badana, punto, y nosotros aquí rebeldes y fieles, del colega David Esquitino. Una buena manera de conocer un libro de 500 y pico páginas, un libro bastante, bastante intenso en cuanto a datos y lo que es la carrera, al fin y al cabo, de Badana. Y como bien te digo, pues lo pusieron prácticamente a la par, y este tema que se incluía en este último trabajo colabora el Drogas, Enrique Villarreal, en este Tiempos Extraños, con una colaboración que queda muy bien junto ya al sonido clásico de Badana. We'll be right back.

Tema precioso, relevante, lleno de sentimiento. La Nana de Leño, de aquel primer larga duración del trío madrileño. Además sale cómo se va Chiqui Mariscal y entra Tony Urbano en ese puesto de bajista, que si no recuerdo mal ya no volvió a dejar. Excepcionales, siempre Leño en nuestro corazón, y seguimos cuando ya estamos en más de la mitad del programa y nos vamos hasta Málaga, hasta Nerja, a conocer este Vudú Verdial, este EP de esta formación que es La Virgen Santa, sería La Virgen Santa, como se suele decir en andaluz. Lo buscas por internet y te salen otras cosas. Pero sí, La Virgen Santa, como bien digo, es una banda de rock con mucho acidez de su tierra, y vamos a rescatar uno de sus cortes, este Primitivos, que nos sirve para seguir escuchándoles. A La Virgen Santa. Yeah. desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, donde tenemos nuestro blog y podcast, donde todos los miércoles y viernes subimos noticias de todas nuestras bandas, estas bandas que te vamos dando visibilidad a través del programa. Nos vamos a escuchar de nuevo a esta banda que es The 49 Sound y que desde bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com nos recomiendan con este corte que te proponemos para que sigas escuchando este Holding On and the Fall, The 49 Sound. Seguimos escuchando bandas que están, yo creo que en stand-by, como son muchos los barceloneses que ya en su momento nos acercaron de Ocean o Invisible Things y que vamos a recordarles esperando que ese stand-by sea algo pasajero y que no mucho tiempo tengamos nuevo material, pero podemos seguirles escuchando, recordando con este Mountain, como te digo, de los barceloneses Moods. We'll be right back. Nos vamos hasta las Islas Canarias para cerrar con contundencia con la banda Faecal Putrefaction. Nos vamos hasta Greencore para escuchar Pissing on Yours, Charles Dur. Son así los temas. Esto es súper super cañero. Scoop Manifiesto de Valerie Solana sin Pález y Smegma Addicted World. Vamos a, como te digo, a escuchar estos tres cortes. Son temas cortos, ya sabéis el Greencore cómo suena. Y vámonos con ellos, con Faecal Putrefaction. Seguimos con más Faecal Putrefaction. ¡Vámonos! Faecal Putrefaction nos llevan directamente a terminar el programa de hoy, como siempre, esperando que haya sido de tu agrado, donde nos hayas estado escuchando en tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida, trovadourbanoradio@gmail.com,